El pensamiento humano. Panorama. Columna. Como siempre, para conversar con René, que algo ha leído, alguna reflexión, algún pensamiento, siempre nos comparte. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juancito. Buenos días a la audiencia. Siempre un gusto tenerlos por acá. Como siempre, el lunes nos encuentra así. Sí. Totalmente despiertos y listos y preparados para encarar la semana. Así es. Esta vez quería compartirles unas lecturas. Casualmente, quizás un poco desprendiéndonos de la... De la forma habitual de encargar la columna, este caso tiene que ver con un debate que creo que es el debate que se empieza ya intensamente sobre determinadas cuestiones novedosas, como ser la cuestión principalmente de la explotación del litio, ¿no? Sabemos que el litio es un mineral estrella en esta época. Dado que, bueno, tiene bastantes características para la elaboración de baterías, las nuevas baterías, ¿no? Tiene la capacidad de acumular la energía. Que a la vez nos derivan a los... Exactamente, tiene la capacidad de acumular energía, como las baterías, pero de una manera mucho más eficiente. Y a la vez está relacionado en forma directa también a lo que es principalmente la electromovilidad. Es la gran apuesta internacional sobre la movilidad, precisamente, sobre el transporte automotor, ¿no? La posibilidad de extraer a electromovilidad todo lo que hoy es a combustión, digamos, del petróleo. Y es la manera también de salirse de la matriz. En realidad, todo esto está enmarcado en lo que es se llama la transición energética, una apuesta mundial que tiene que ver concretamente con salirse del consumo de las fuentes no renovables de energía. En este caso me gustaría comentar que, bueno, desde ya adelanto, digo, para que no nos... Absolutamente nadie se propone no explotar los yacimientos de litio, ¿no? En todo caso, lo que está en discusión es cómo se va a hacer, de qué manera y quiénes se van a aprovechar de eso. Entonces veis en la 12, este diario, que nos trae temas de debate, cuál debe ser el modelo para aprovechar mejor el recurso. Y tenemos varias posturas, distintos escritores, opinadores o opinólogos, siempre con alguna, por supuesto, con algún título. Muchas veces se trata de centrar la discusión en quiénes van a aprovechar el recurso, si van a ser las mineras, las de siempre, las corporaciones internacionales, o si va a ser, vamos a llamarle así, nacional y popular, que es la versión más justamente progresista, que no se pregunta sobre el daño ambiental, sino que se pregunta sobre quién se queda con la cajita, con la platita, ¿no? Entonces, una discusión de plata, y como siempre, dejando aparte la externalidad, ¿no? Sumir a las poblaciones en la pobreza, extraer los recursos y llevárselo, hacer grandes fortunas. Sí, claro, vamos a tener electromovilidad, pero también vamos a seguir acentuando los mismos errores de siempre, el mismo formato de siempre. Es como si habláramos de yacimientos de oro, sí, más vale, muchos van a ser muy ricos. No precisamente quienes se encontraron con sus montañas destrozadas y sus ambientes diezmados. Hay una nota que me resultó particularmente interesante, que se llama Desarrollo, fíjate vos, ¿no? Desarrollo con ecologismo. Ecologismo es el máximo al que llega a pensar, parece ser, este tipo de escritores, ¿no? Es una... Nicolás Gutmann, ¿sí? Es quien escribe, es el responsable del área ambiental del Centro de Estudios Escalabrino Ortiz, ¿sí? Responsable del área ambiental. Entonces, él plantea desarrollo con ecologismo. Y esta es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué pregunta? ¿Qué disyuntiva? Ya no, claro. No, no, bueno, ya tenemos... venimos charlando mucho sobre el desarrollo sustentable, ¿no? Acá se ve que damos un paso más, ya la sustentabilidad, ya conocemos el verso, entonces estamos viendo a ver qué nos plantea este hombre, ¿no? Nos dice lo siguiente, dice que recién comienza el verano en el hemisferio norte, fíjense, ¿no?, por donde arrancamos, y el termómetro quedó apenas 3 décimas por debajo de los 50 grados en Canadá, donde fallecieron cerca de 500 personas debido a la ola de calor. Wow. El cambio climático de... Sí, no sé si lo has transmitido a esta noticia, pero yo también ya la había sentido, este hombre la acaba de confirmar, ¿sí? Si el cambio climático demandaba especial atención de la gobernanza global en los últimos años, ahora será su centro. No habrá reunión de mandatarios, giras presidenciales o cumbres que sus agendas no estén absorbidas por la lucha contra las catástrofes climáticas. Esto no es nuevo, ya lo sabemos, lo hemos comentado varias veces, ¿no, Juan? En esta columna. Así es. Es decir, ya hoy la atención hacia este tema no puede de ninguna manera ser soslayado. Esto lo digo por los señores Oder, por ejemplo, ¿no? Con su realidad paralela. Claro, su realidad paralela, el orden, vamos con la basura para acá, nosotros vamos a decidir, nos asociamos con los intendentes para hacer qué cosa nos ha, enterramiento, a lo que más llegan a pensar en enterramiento, ¿no? Bien, sigamos. Es la hora de la transición energética, nos cuenta este Gutmann, ¿no? La descarbonización de la economía, interesante término, y la protección de los ecosistemas, especialmente los bosques y humedales, ¿sí? Ring, ring para Schiaretti, gobierno provincial y señores pensadores y soñadores del progreso y autovías, ¿sí? Bosques y humedales, cada vez son más importantes, cada vez son infinitamente más importantes los bosques y humedales. Por eso no se justifica en lo más mínimo ni autovía ni absolutamente sacar medio árbol más. Los grandes reguladores del clima, nos dice, ¿no?, son los bosques y humedales y de absorción de carbono. Sin embargo, economistas, colegas y compañeros dentro de la coalición de gobierno están embarcados en una lucha mayormente tuitera contra los movimientos ambientalistas. Fíjate qué interesante, ¿no? Es una persona por dentro del sistema, ¿sí?, que nos señala esto. Pareciera ser como que los ferrandistas se dedican a bardear ambientalistas. Ah, mira. Ecologistas me lo sospechaba. En nombre del desarrollo. Me lo sospechaba ya. El desarrollo y la injusticia provocada por los países ricos, que habiendo apalancado su desarrollo en la destrucción de la naturaleza, ahora nos impiden subir esa misma calidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es decir, lo que él observa es que compañeros dentro de la coalición de gobierno están embarcados en una lucha mayormente tuitera contra los movimientos ambientalistas y ecologistas en nombre del desarrollo y la injusticia provocada por los países ricos, que habiendo apalancado su desarrollo en la destrucción de la naturaleza, ahora nos impiden subir por esa misma escalera, es decir, nos impiden destruir, ahora queremos destruir nosotros, ustedes ya destruyeron, ahora destruimos nosotros. También tenemos derecho. La visión progresista, ¿no? La visión fernandista, el gordito que firma decretos, apalancando obras como la autovía de montaña en medio de una audiencia. No nos vamos a olvidar nunca más de eso, 3 de mayo 2021. En este contexto, bueno, dice el secretario general de las Naciones Unidas, lo dijo sin eufemismo el pasado diciembre en Nueva York. Comillas, la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. Esto es suicida. La naturaleza siempre contraataca y lo está haciendo con fuerza y furia. La biodiversidad está colapsando frente a nuestras narices. Ecosistemas enteros están desapareciendo. En este contexto, nos dice Gutmann, sería un desacierto pensar que al desarrollo llegamos por la defensa sectorial de algunas industrias. Ida, mano del dumping ambiental global. Fíjate qué interesante. Los ecologistas y ambientalistas no son desarrollo. Muchas asambleas ciudadanas por un territorio sin minería aurífera, a cielo abierto, en del litio, transición energética. Está centrada en cómo estar ese camino. Realmente es uno de hoyo, invocado como entelequia, o será un extraditis por corporaciones extranjeras. Participación en la cadena de valor, ni organización local, límites temporales, dando mis alías por las mismas empresas. Tema heredado. No te estamos escuchando, René. En el que... Ah, perdón. ¿Nada? ¿Me escuchan? Se está cortando un poquito la llamada. Bueno. Ahora no te sé, escucho bien. ¿Crees que...? Dale. Bueno, básicamente hace un raconto, digamos, de lo que significa y ha significado el sistema neoliberal, pero que este sistema progresista no se queda mucho más atrás en cuanto a este desarrollismo que se despliega en el territorio, que no trae precisamente desarrollo y deja fuertes pasivos ambientales y sociales. Dice, la falta sistemática de planificación que arrastra nuestro país incentiva estos desencuentros entre los activismos ambientalistas, los que en su mayoría tendría como interlocutor y espacio de militancia política a gobiernos nacionales y populares como el actual, y algunos funcionarios y economistas que en la defensa de un desarrollismo difuso y anacrónico están alienando uno de los movimientos sociales electorales y ciudadanos mejor articulados y de mayor crecimiento en nuestro país y el mundo. Nos dice Goodman, China acaba de presentar su cuarto plan quinquenal, perdón, su 14º plan quinquenal, 2021-2025, centrado en la transición energética, ¿sí? Y con el epígrafe Nuevo Programa de Civilización Ecológica, fijando como objetivo para 2050 una potencia instalada de energía eólica de 1000 gigawatts, lo que equivaldría a reemplazar toda la infraestructura eléctrica de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden está centrando su gestión en una revolución energética verde y ambiental. El paquete de 2 billones, ¿sí?, de dólares expandirá masivamente la inversión en energía eólica y solar en todo el país. Chile presentó su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2020, con la cual aspira a convertirse en un líder exportador de hidrógeno verde y sus derivados. Mientras que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil lleva financiado más de 23.200 millones de dólares en iniciativas de energías limpias, que lo ubicó como el principal prestamista a nivel mundial para este tipo de proyectos. Y dice, la infraestructura para la transición energética y de electromovilidad global necesitan desesperadamente de litio, cobre, cobalto, níquel y manganeso, entre otros recursos. Y a pesar de ser dueño de gigantescas reservas de estos, el futuro nos agarró sin un plan. Las élites provinciales del Norte Grande vienen negociando las reservas litíferas por el mundo, mientras que la petrolera estatal que estrenó YPF Litio la semana pasada, no sé si sabían, se estrenó YPF Litio, ¿sí?, ya viene a pasos agigantados. La semana pasada sigue viendo los yacimientos de la Puna, todos los concesionados tan inaccesibles como si estuvieran en Mongolia. Es decir, que para colmo ni siquiera tenemos acceso, lo cual, honestamente, me da igual, porque acá lo van a destruir igual que si fueran extranjeros o privados, ¿no? Al da lo mismo. En definitiva, ¿qué le importa? A da ellos sí le importa ver que se queda con la plata, que esa seguro no la vamos a ver ninguno de nosotros, y tampoco me importa, esa plata sucia, es la plata de la destrucción, es la plata de la muerte. La confrontación entre desarrollo, finaliza este hombre, ¿no? La confrontación entre desarrollo y ambientalismo existe en mentes y visiones binarias de la realidad. Un desarrollo sin ecologismo, soberanía sobre nuestros recursos naturales y una empatía por el destino de la naturaleza, ¿sí? Un desarrollo sin ecologismo, sin soberanía sobre nuestros recursos naturales y sin una empatía por el destino de la naturaleza está destinada al fracaso. Esto nos dice una oveja negra del progresismo nacional, como para dejarlo a la reflexión. Muy interesante, ¿eh? Así que ponen bueno, a tuitear. Así que no, claro. Claro, nos vienen a decir que evidentemente se empieza a vislumbrar esta oposición, digamos, creciente oposición a un gobierno que nos sonríe diciendo que están pensando en la salud, el amor y la dignidad para todos, pero pareciera como que ya sabemos que no es así. Así que tenemos que estar muy, muy, muy alertas en cada uno de los pasos dados. Y aparte es interesante ya, de una vez por todas, confirmar esto de la transición energética, ¿no? Es decir, Oder, a ver, piensen, intendentes, piensen, empecemos a salir de la estupidez. No saben todavía ni dónde tirar la basura, no saben ni qué hacer con la separación, no saben ni cómo capacitar a su pueblo, acompañar a su pueblo en una transición real. Esa transición no es solamente poner un termotanque solar, por decir así, o artefacto, sino capacitarse. La sustentabilidad no tiene que ver con los aparatos y la tecnología que uses, sino con tu capacidad humana de entender, concientizarte y salir de tus vicios de consumos y tus vicios de producción. Esa me parece que es un poco la conclusión, si queremos traer esta nota un poco más a la realidad actual y regional de nuestra queridísima Valle de Curillo. Como siempre, un placer, te mandamos un gran abrazo. Otro, espero que se me haya podido escuchar al menos. Sí, sí, sí, finalmente algo. Sí. Bueno, dale, bueno, gracias, buen día Juan, buen día audiencia. Hasta el próximo lunes. Así pasaba René Amsler en la mañana de Panorama.